Coming up next, Informativo Pacífica. A continuación, Informativo Pacífica. No te la pierdas. Because we are the 99%. Un tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, deja un saldo de cuando menos 5 muertos y 8 heridos. En México continúan las protestas contra el alza de precios de los combustibles, como también las centenares de detenciones de manifestantes. Las autoridades hablan de muertos y heridos. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos publican lo que ellos describen como la versión desclasificada de su investigación sobre injerencia cibernética rusa en las últimas elecciones. A continuación, detalles de estas y otras noticias en esta edición del Informativo Pacífica. Te saluda Fernando Velázquez. Quédate con nosotros. Un tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, dejó como saldo cuando menos 5 muertos y 8 heridos. Nicolás Sánchez O'Donovan amplía la información. Jornada trágica aquí en Estados Unidos. Unos minutos antes de la 1 de la tarde, hora local, un hombre abría fuego en el aeropuerto de Fort Lauderdale, que se encuentra a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Miami, aquí en el estado de Florida. Ya tenemos la identificación de este hombre. Se trataría de Esteban Santiago, de 26 años de edad, natural del estado de Nueva Jersey y con identificación militar. Lo que sabemos es que abrió fuego en el área de llegada, ¿no?, de recogida de equipajes de la terminal 2 del aeropuerto de Fort Lauderdale, que habría vaciado, según varios testigos, alrededor de 3 cargas de munición durante unos 5 minutos, y que después de todo este episodio simplemente se habría calmado, y cuando los oficiales de policía han llegado al lugar exacto donde estaba teniendo lugar el tiroteo, Esteban Santiago simplemente se habría sentado de manera calmada sin oponer resistencia. Ahora está arrestado Esteban Santiago tras protagonizar este altercado que ha dejado 5 muertos y 8 heridos de diversa gravedad en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Pero después de este primer altercado, prácticamente una hora después de este primer altercado, vimos pues un segundo momento de pánico, ¿no? Se reportaron disparos incluso en uno de los parkings del aeropuerto de Fort Lauderdale. La gente empezó a correr en diferentes direcciones de una manera muy desordenada, con sus brazos en altos, en definitiva escenas de caos y pánico. Finalmente parece que ese incidente quedó en nada, debido posiblemente a la confusión. Simplemente sería algún ruido o algún movimiento extraño, aunque, como decimos, pues de nuevo hizo que saltaran todas las alarmas, pero ya han confirmado los oficiales que solo habría un autor material de estos disparos. Se trataría de Esteban Santiago, de 26 años, ciudadano americano, de procedencia del estado de Nueva Jersey, aunque su último domicilio conocido estaría aquí en la ciudad de Naples, en el estado de Florida. Como decimos, 5 víctimas mortales, 8 heridos de diferente consideración, y después, debido a ese caos, a ese pánico vivido en este aeropuerto, que es un aeropuerto internacional, que recibe vuelos de Europa, de Sudamérica también, pero principalmente de aquí, nacionales de Estados Unidos, pues debido al caos que se produjo en ese aeropuerto, también han habido muchos casos, ¿no?, de personas con dolor de pecho, con ataques de ansiedad, con pequeñas lesiones como torceduras de tobillos, en definitiva, escenas de caos, ¿no? Ahora, obviamente, hay que esperar a que evolucione la investigación, a saber cuál es la naturaleza, el motivo que tuvo Esteban Santiago para protagonizar esta masacre en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Habrá que esperar unos días a saber pues cuál es el motivo, la naturaleza del ataque. Lo que sí sabemos ahora también es que aparentemente él venía en un vuelo, habría aterrizado aquí en el aeropuerto de Fort Lauderdale, habría recogido sus maletas y de una de esas maletas habría sacado el arma con la que después habría protagonizado esta matanza, que, como decimos, ha dejado de momento 5 personas muertas y 8 personas heridas de diferente consideración. Más noticias de la Unión Americana. Los servicios de inteligencia del país publican los resultados de lo que dicen fue su investigación sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Julia Domingstein y Gonzalo Guancha abordan el tema de esta manera. Siguen las repercusiones en relación a esta acusación de que Rusia hizo un ciberataque durante las elecciones de Estados Unidos y que eso influyó en el voto. Pero la realidad es que no aparecen nuevas pruebas ni evidencias, con lo cual en realidad la discusión está en el plano de lo retórico. En ese sentido, una conversación que hubo ayer entre John McCain y James Clapper, secretario del Departamento de Inteligencia, esto fue en el Senado, pone justamente en evidencia esta discusión. Vamos a escuchar lo que decían. Changing the results of an election, which none of us believe they were, that would have to constitute an attack on the United States of America because of the effects if they had succeeded. Would you agree with that? First, we cannot say they did not change any vote tallies or anything of that sort. Yeah, I'm just talking. We have no way of gauging the impact that certainly the intelligence community can't gauge the impact it had on. Choices the electorate made. There's no way for us to gauge that. Justamente ahí lo escuchábamos. Lo que él dice es que no se puede confirmar esta relación entre el ciberataque y la información que se obtuvo de allí con el voto de los estadounidenses. Y justamente lo que decíamos, si ellos pudieran determinar esta influencia, prácticamente estarían descubriendo la pólvora porque sería es como un buen negocio. Exactamente. Bien, también se refirió el tema Joe Biden, vicepresidente, por unos días porque ya está por asumir Trump, respecto a esto y dijo que responderán en nuestro, que en su momento, cuando le preguntaron, dijo que él iba que iban a responder en su momento. Momento de elección. Y parte de lo que hicieron se conocerá y parte no. Parte de lo que conocíamos es justamente la expulsión de los 35 diplomáticos rusos, pero hace esta declaración misteriosa sobre todo aquello que está ocurriendo que no se conocerá. Se supone que lo han hecho, pero no sabemos qué. Estamos viendo las declaraciones de los autodeclarados, de las supuestas víctimas de este supuesto ciberataque, del que, como bien dices, sigue sin haber pruebas. Pero me pregunto qué dicen otras voces autorizadas sobre este aspecto que no sean las autoridades estadounidenses. Bueno, justamente está bueno pensar qué dicen los hackers, ¿no? Tenemos por un lado a Guccifer, que dijo, los estadounidenses están locos por Rusia y por el hecho de que los rusos estarían invadiendo Estados Unidos. Esto es una locura, lo llamó histeria. Y Guccifer había en su momento hackeado los mails de Hillary Clinton y ahora está preso en Rumania y le espera otra condena en Estados Unidos cuando termine esta primera, pero bueno, así se refería a este conflicto. Y por otro lado, Assange fue muy concreto, dijo, nuestra fuente no es el gobierno ruso. No viene de parte del Estado la información que tenemos. Esto generó, obviamente, es una repercusión, porque es una declaración fuerte. E incluso Trump tuiteó esta entrevista a Assange y finalmente fue acusado él mismo de estar siendo apoyado por Assange y viceversa. También Trump tuvo una catarata de tweets en las últimas horas y también se refirió a que las agencias de inteligencia se pregunta cómo saben que fueron los rusos los que hackearon los sistemas y ellos no pueden acceder a estos sistemas. Esto es lo que dijo Trump en las últimas horas. También. 6 de enero de 1927, Estados Unidos invade Nicaragua. En enero de 1926 se desencadenó en Nicaragua la Guerra Constitucionalista, un conflicto político y militar entre conservadores y liberales criollos. La confrontación estalló tras el golpe de Estado contra el presidente constitucional Carlos Solórzano, promovido por Estados Unidos y liderado por el conservador Emiliano Chamorro Vargas. La crisis política sirvió de excusa para que el gobierno norteamericano invadiera el país, iniciando con el desembarco de 5.000 marines en Puerto Cabezas el 24 de diciembre y en Corinto el 6 de enero de 1927. Tras la intervención militar, Estados Unidos impuso como presidente al empresario Adolfo Díaz, quien facilitó el traspaso de las principales empresas estatales de Nicaragua a manos norteamericanas. El bando liberal pactó con Washington con el fin de que se celebraran elecciones, a cambio de la construcción de una base naval en el Golfo de Fonseca y un canal interoceánico de navegación. El general de hombres libres, Augusto Sandino, se opuso firmemente a la intervención estadounidense y decidió emprender la lucha armada hasta expulsar a las fuerzas invasoras. 6 de enero de 1927, Estados Unidos invade Nicaragua. En México, elementos del ejército y de las policías federal, estatal y municipal tomaron el control de las calles y centros comerciales de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, luego de 2 días de saqueos. Prácticamente se decretó un toque de queda en la ciudad de Tapachula. Los actos de resistencia ocurren a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y ya se habla de más de 500 arrestos. Eduardo Martínez reporta. Para mostrar su rechazo al llamado gasolinazo, organizaciones campesinas tomaron las casetas de peaje ubicadas en los principales accesos a la capital mexicana. durante varias horas, permitieron el libre tránsito de vehículos. No podemos permitir las organizaciones del campo, las organizaciones sociales, el Barzón entre ellas, este abuso que llega con el alza en el precio de los combustibles. Evidentemente, es mucho más costoso el transporte. Además de todo, estamos pasando por una autopista concesionada. El dinero se lo están llevando empresas extranjeras. Los automovilistas respaldaron este tipo de acciones, haciendo sonar sus bocinas. Quienes rechazan el aumento en un 20% en el precio de las gasolinas, aseguraron que el gobierno pudo haber ajustado su gasto para evitar golpear aún más la economía de millones de familias que viven al día. ¿Por qué no le baja los salarios a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales? Siempre nos tenemos que fregar el pueblo. Ya basta, ¿no? Ya basta de tanta corrupción que hay en este país. Defendieron su movimiento como pacífico y repudiaron los saqueos y actos de vandalismo que se han registrado en los últimos días. Estamos hartos del gobierno federal que no entiende. No somos saqueadores tampoco nosotros, que quede claro. Los saqueadores son enviados por el gobierno. Son gente del PRI y de Antorcha Campesina los que están saqueando las tiendas. Son enviados por el gobierno. Lo hacen para quitarle legitimidad a este proceso que estamos llevando a cabo. El gobierno, por su parte, reitera que el incremento en los combustibles es irreversible y necesario porque no cuenta con recursos para financiar gasto social. Hemos optado por una medida difícil, dolorosa, y en la que apelamos a la comprensión de la sociedad mexicana en aras al final de cuentas, de cuidar y preservar todas las acciones y programas en los que hoy invierte el gobierno de la República para asegurar condiciones mínimas de bienestar para nuestra sociedad. Mientras, la represión se ha extendido en distintos puntos del territorio mexicano. En el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, 2 personas murieron y 13 resultaron heridas durante la incursión de la Policía Federal. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. El profesor César Hernández forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. En el Estado de México se ha querido imponer una ley de uso de la fuerza pública, la que conocemos como Ley Erubiel, a la cual los movimientos organizados en el Estado de México nos hemos opuesto, y ahorita precisamente se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia, se está discutiendo su inconstitucionalidad porque ha sido impugnada pues ante el Poder Judicial de la Federación. Esta ley que quiso imponer el gobernador Erubiel Aguirre Villegas parece que se quiere imponer por la vía de los hechos, mediante generar el caos, el pánico social, el temor, y así justificar, naturalizar el que la policía estatal, las policías municipales y las propias fuerzas federales estén en las calles y puedan reprimir el descontento social. ¿Quiere decirte que por una parte el gobierno le pondría una mordaza al pueblo que está indignado, reduciendo dramáticamente la protesta, la indignación popular, y dando la impresión de que el pueblo está contento con los cambios, con las reformas, de paso arrestar o desaparecer a los activistas más osados, a los más valientes, no? Pues creo que todavía no llegan a ese nivel. Me parece que lo que está sucediendo es que quieren generar un temor en la población para que no salga a protestar, porque ayer en este rumor que se esparcía en redes sociales, de boca en boca, de comunidad en comunidad, era de que todo mundo tenía que estar dentro de sus casas, que todo mundo tenía que casi esconderse porque podía presentarse algún incidente. Entonces, lo primero que quieren hacer es desviar este descontento, apagarlo por medio del temor, este descontento legítimo ante los altos precios de las gasolinas y obviamente la cascada inflacionaria que esto va a generar. Y en segunda instancia, efectivamente, con este gran el temor que se genera a través de la violencia en las calles, pues sí, evidentemente permitir que se apliquen leyes o procedimientos judiciales que estén violentando los derechos humanos, y evidentemente en ello posteriormente justificar la represión contra los movimientos sociales. O el alza de la gasolina no es una situación aislada. Ese efecto de la reforma energética, a pesar de que el presidente y que la Secretaría de Economía pues lo nieguen. O sea, la reforma energética que en el caso mexicano, que implica el desmantelar la paraestatal Pemex, y todo el manejo de los hidrocarburos en nuestro país, uno de sus primeros efectos más inmediatos es este alza de la gasolina. Pero está enmarcado no solamente en esta reforma, digamos, energética, sino en toda la política neoliberal que precisamente a partir del año 94, un poco antes, se empieza a implementar en nuestro país, y es precisamente con el objeto de saquear el país, de venderlo al mejor postor, de abaratar la mano de obra, de generar que se esté invirtiendo en México por parte de las grandes compañías internacionales, y uno de los ámbitos en donde quieren invertir es precisamente en la energía generada a través del petróleo. O sea, es un gran botín en donde los propios empresarios transnacionales están poniendo el ojo, pero para eso necesitan que esté bollante ese mercado, es decir, que las gasolinas estén caras para que les convenga invertir, ¿no? Ignacio del Valle es un residente del poblado de Atenco e integrante del Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra. En rueda de prensa rechazaron ante los medios insinuaciones de que ellos realizan actos de vandalismo, pero sí aceptaron formar parte de las y los mexicanos que aspiran a vivir en otro México más equitativo y justo. Una cosa es el miedo, pero también otra cosa es la toma de conciencia de esta realidad que estamos viviendo. El pueblo, desde luego, que se preocupa, pero bueno, el asunto es de que nuestra realidad nos hace reflexionar que necesitamos hacer algo. Y uno de los medios que encontramos como pueblo, pues es unirnos para no permitir que seamos arrasados y manipulados, sobre todo, engañados, seguir siendo engañados de esta realidad que estamos viviendo tan difícil. A fin de cuentas, el pueblo paga todos los, en este caso, la imperfección de los gobiernos, y desde luego que el pobre más pobre y el rico aprovecha estas convulsiones sociales creadas por el mismo sistema para desviar y enriquecerse y mantener su estado de cosas o de situaciones que dañan al pueblo, como es justo esos derechos legítimos a una vida de tranquilidad, a una vida de cosas, sobre todo económicamente, en donde la educación, en donde la seguridad, la salud, pues todos los factores que implican vivir bien o más o menos bien, se pierden y surge la desesperanza, la psicosis, el miedo, pero eso después se convierte en enojo, en inconformidad y en la búsqueda de una solución para no ser arrasados en esta dinámica que crea los malos gobiernos, cortinas de humo para desviar sus objetivos, que es el enriquecimiento de unos cuantos. Ayer vivimos una situación muy preocupante, más que encerrarnos, salir a las calles, y hoy justo tuvimos una reunión y vamos a seguir organizándonos con las demás comunidades y seguir protestando, ¿no? Porque no nos queda otra, en forma organizada y consciente. Ignacio del Valle, ¿algún mensaje de su parte para los mexicanos que están de este lado? Mi hermano, bueno, pues que tomen en cuenta que son nuestros hermanos, no hay diferencia alguna. Al contrario, les mandamos un abrazo porque sabemos que se fueron para el otro lado por una necesidad que tuvieron que emplear para buscar una mejor condición de vida, ya que en nuestro país, bueno, pues es difícil, pero yo creo que juntos tenemos que coexistir y que seguir resistiendo, pero no para estar soportando nada más. Sí tenemos que organizarnos, tenemos que unir nuestras convicciones para buscar un mundo diferente, de más justicia, de más libertad. Ya basta de engaños, ya basta de terror que causan a nuestros pueblos. Y bueno, pues un abrazo a nuestros hermanos que están del otro lado, que no olviden que somos los mismos. Estás escuchando el Informativo Pacífica. Te invitamos a que te unas a nuestras redes sociales por Twitter en info-pacífica o por Facebook bajo el nombre de nuestro productor Fernando Velázquez e Informativo Pacífica. Escucha el noticiero cada día de lunes a viernes en Pueblos Sin Fronteras wordpress.com. Por su parte, Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del gobernante Partido Revolucionario Institucional, rechaza las acusaciones en redes sociales de su presunta participación en los saqueos a tiendas de autoservicio en los últimos días. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso a la lucha por el cambio, manteniendo el aspecto pacifista que siempre ha pregonado Morena. Hoy Rocío Nale, diputada de Morena, va a proponer en la comisión permanente que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones. De acuerdo al procedimiento constitucional, esto es viable, se puede hacer para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica. Se puede modificar la ley de ingresos, lo pueden hacer los diputados. Llegó el momento de las definiciones, de actuar de manera consecuente. El Congreso representa al pueblo. Así es, de manera formal, y así debe de ser en términos reales. Por encima de los intereses partidistas está el interés del pueblo, el interés de todos los ciudadanos. Morena fue el único partido que no aprobó en diciembre esa ley de ingreso que contempla el aumento en los impuestos a las gasolinas, que contempla el dejar libre la comercialización de las gasolinas, el privatizar todo lo relacionado con la venta de las gasolinas, del diésel y de los energéticos. Fue el único partido, lo repito, que votó en contra, porque ahora hay quienes salen a protestar, pero en su momento no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ahora mismo vamos a proponer y se va a convocar a todos los diputados para que se reúnan, para que se convoque un periodo extraordinario, con urgencia, se modifique la ley de ingresos y se reponga el procedimiento. Esto es lo que va a hacer Morena el día de hoy. También aprovecho para enviar un mensaje, un llamamiento respetuoso a todos los militantes de Morena, simpatizantes de Morena, para que no participemos en ningún acto vandálico de saqueo. Nosotros buscamos el cambio por la vía pacífica y no hay que caer en la trampa de la violencia. Hay gente, hay ciudadanos que de manera espontánea están participando en esos actos. Lo hacen por rabia, para desquitarse, porque piensan que así van a resolver el problema. Pero hay también otros que están siendo manipulados por la misma derecha, por los conservadores, por la mafia del poder, porque lo que quieren es que nos distraigamos, que la nota sea el caos. ¿Sí? Y luego viene el repudio y al mismo tiempo infunden miedo. Son estrategias fascistas para dominar mediante el terror. Nosotros no vamos a caer en esa trampa. Nosotros queremos poner orden en el caos. Para eso es nuestra lucha. Queremos cambiar este régimen corrupto que es el que está propiciando un desorden que puede ser un desorden bien organizado para evitar un verdadero cambio. Más protestas y actos de desobediencia civil están programados para los próximos días. El exdiputado federal y dirigente de la Asamblea Nacional por la Independencia de México, Gerardo Fernández Noroña, propone una solución efectiva para el próximo día 14. Estoy proponiendo que sea el 14 de enero, la vuelvo a poner en el centro. Al mediodía vayamos a la gasolinería y dividimos entre 1.35 la cantidad que salga en el despachador y solo se pagará el resultado, que será menos de la cantidad ahí mencionada. O sea, le descontaríamos 35% en promedio de impuestos que le están cargando al precio de la gasolina. Es ilegal, es público, es no violento, es consciente, pero no les alcanzan las cárceles para millones llevarnos a la cárcel por no pagar. Es necesaria una rebelión del pueblo no violenta para remover al actual gobierno corrupto y contrario a los intereses nacionales. Una vez lograda la renuncia de Enrique Peña Nieto, convocar a elecciones extraordinarias de presidente y convocar a un Congreso Constituyente. Este es el camino que se debe tomar, sin duda, acota Fernández Noroña. En Brasil, 33 reclusos fueron encontrados muertos en el centro penitenciario de Roraima. Esto ocurre a solo unos días de que decenas de presos perdieran la vida en una cárcel en el estado de Amazonas. El actual presidente Michel Temer plantea como solución la construcción de más prisiones. Adriana Robreño reporta. 33 presos fueron asesinados en la madrugada de este viernes en la penitenciaría agrícola de Montecristo, la mayor del estado de Roraima, ubicado al norte de Brasil. Según las autoridades, muchos de los cuerpos fueron decapitados y afirman que en este caso no hubo enfrentamiento de organizaciones criminales. De esos muertos, 3 eran violadores y los demás eran rivales internos que, según las informaciones iniciales, habían traicionado a otros presos. Entonces, en el lenguaje popular sería un ajuste de cuentas interno. Casi 100 reclusos muertos en menos de una semana en Brasil han puesto sobre el tapete la crisis del sistema penitenciario en el país. No obstante, el ministro de Justicia, Alexandre Moraes, asegura que la situación está controlada. La situación no se salió de control. Es otra situación difícil. Roraima ya había tenido problemas anteriormente en el segundo semestre del año pasado. Si no me equivoco, hubo 18 muertos allí. Eso ya venía siendo monitoreado por las autoridades locales y avisadas. Entonces, no se salió del control. Ante los hechos más recientes, la Orden de Abogados de Brasil anunció a través de las redes sociales que llevará estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Lo que ocurrió al inicio de esta semana en el estado de Amazonas y lo que ocurrió ahora en el estado de Roraima es la demostración más clara, cabal y definitiva de la total falencia del Estado brasileño en la administración del sistema penitenciario. Estamos ante el colapso del sistema penitenciario y su administración, algo que debe ser hecho inmediatamente para no estar permanentemente asistiendo a tragedias como esta, que hieren principios básicos del Estado democrático de derecho. Por otro lado, el presidente Michel Temer, que congeló por 20 años el presupuesto público del país, anunció recientemente que destinará más recursos a la construcción de nuevos presidios como forma de controlar la actual crisis penitenciaria. Es así que muchos se preguntan si no sería mejor invertir en políticas públicas que disminuyan la criminalidad. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia. Y así concluye esta edición del Informativo Pacífica. Agradecemos la colaboración de todos los medios y personas que hicieron posible este programa. A nombre de Toshli y de Norma Martínez, se despide tu amigo de siempre, Fernando Velázquez. Gracias por acompañarnos.